Bueno, y tenemos aquí en los estudios de Radio Crash a Marco Navas, el miniaturista, como a él le gusta que le digamos. Y al fin, después de tanto tiempo, Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer siempre, sobre Marco, todo con esta decir. Intro musical tan maravillosa. ¿A que sí, eh? Espera. Sí, sí. A mí me encanta esta música. Fantástico. Bueno, cuéntanos, que después de tanto tiempo, a ver, ¿qué es lo que estuviste haciendo? Bueno, pues básicamente no parar, ¿no? Siempre corriendo, corriendo, deprisa, deprisa. Y de hecho así llego, en este mismo momento, corriendo, corriendo, deprisa, deprisa. Pero, bueno, pues ahora mismo se cumple un año, se acaba de cumplir un año de la última exposición que montamos en la Fundación Álvaro González, sí. Que fue Narrar sin palabras, creo recordar, y sin palabras casi me quedo yo, sí. Porque casi ha pasado un año y parece que fue una semana, ¿no? Sí. El año que viene, en 2018, se cumplen 20 años de la aparición de Fontegris Miniatures, que fue en 1998. Y Fontegris es la firma, el nombre con el que, bajo el que comercializamos las miniaturas que hacemos en kit. En kit quiere decir a montar y pintar. Uh-huh. Digamos que ese fue el germen desde el que nació, lo que conocemos como Marco Navas Studio. Esa fue la primera piedra, no fue el comienzo de todo tampoco, porque por aquel entonces, en el 98, llevaba unos años ya trabajando para otras firmas, trabajando de encargo, trabajando para colecciones privadas. Pero digamos que nuestro proyecto, hablo en plural majestático, no porque hable como los editores, sino porque me refiero a mí mismo y a Isabel Celada, que es mi socia y el 50%, es decir, es el cerebro del miniaturista. Y digamos que Fontegris fue el proyecto que iniciamos juntos, que marcó la independencia en mi trabajo como miniaturista, ¿no? Hasta ese momento había trabajado solo por encargo y a partir de ahí empecé a comercializar las piezas, a hacer piezas me resulta una pedantería el nombre, pero de creación, para entendernos. Y bueno, y a partir de Fontegris surgió el estudio, porque al final yo, como soy de culo inquieto, necesito estar explorando nuevos mundos, nuevos caminos, necesito saber que hay infinitas posibilidades, ¿no? Que no hay que quedarse solo en una. Entonces, sí. Pues Fontegris me permitió empezar a abrir esas puertas. Después, sobre todo fue cosa de Isabel, ¿no? El diversificar más el trabajo, ver más. Yo, la verdad es que para eso soy bastante, bastante inútil. Y ella fue la que fue viendo otras posibilidades de desarrollo de la miniatura. Y bueno, pues ahí se abrieron infinitos caminos, como bien sabes, ¿no? Y entonces, en 2008, si no recuerdo mal, si fueron 10 años, en 2008 pues decidimos no matar tampoco, pero sí aletargar o bueno, dejar ahí durmiendo el sueño de los justos a Fontegris porque, bueno, porque estábamos un poco desbordados, no podíamos, digamos, abastecer todas las líneas abiertas. Sí, porque además es que trabajáis vosotros dos solos. Sí. Y bueno, y por supuesto, las obras las haces tú, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. Que claro, que yo es que a veces... No sé, me sorprendo muchísimo cómo puedes abarcar tanto y hacer tanto, ¿no? Pues al cabo del año. Porque decir. Trabajamos un montón. O sea, en realidad, mirad, hace poco no sé con quién hablaba, no recuerdo, pero alguien me decía lo de la inspiración y tal, ¿no? Creo que fue a cuento de, ya sabes que yo mayoritariamente trabajo de noche. Ay, es que por la noche encuentras más inspiración y tal. En fin, gilipolleces. O sea, ya sé que es muy poco, suena muy poco romántico, pero es la verdad. La magia está en un montón de horas de trabajo que echamos ambos dos. Y además, claro. Somos nosotros dos solos y además, utilizando técnicas en el seriado, que digamos la parte más artesanal, ¿no? Si quieres. Utilizando técnicas del siglo XIX, o sea, sí. Los procesos que de elaboración que utilizamos en el seriado, digamos, la pieza, la miniatura, primero hay que hacer una escultura original, que evidentemente es un trabajo puro y duramente artesanal. Yo por eso las llamo obras, ¿no? Porque aunque sean en miniatura, son obras. Sí, o bueno, sea, son una... Llevan un arte, pero... y un trabajo... Sí, artesanal, sí, increíble, sí, claro. ¿No? Es un trabajo de oficio, entonces en primer lugar está la escultura y la escultura, pues en fin, es una escultura, no, ahí no hay, sí, no hay otra. Da igual que sea de tamaño... Sí, sí, o sea, yo de hecho XX que he trabajado a distintos formatos. Miniatura. Aunque a mí el que me gusta, donde estoy cómodo, es el de la miniatura, pero vamos, de hecho, encargos de escala 1-1, o sea, escala real o lo que fuere, ¿no? Después, esa pieza, cuando se va a copiar, a seriar, hay un proceso de moldes, de copias, de vaciado, ese proceso lo hacemos de forma absolutamente artesanal, respetando al 100% las técnicas desarrolladas en Francia a finales del siglo XVIII. Y esa, con materiales nuevos, de última generación, que entre otras cosas permiten pues mayor perdurabilidad en las obras, pero el proceso, el trabajo, el proceso de elaboración es 100% tradicional y artesanal. Y luego pintarlas. Sí, claro. Eso es otra historia ya, sí, también, sí. ¿Eh? Después, una vez que sale la pieza del molde, hay que prepararla, pulirla, sí, tal, limpiar imperfecciones, claro. Y luego el trabajo, y luego pintarla, claro, el trabajo pictórico. ¿Y las vuelves a introducir en horno? No. ¿O esas ya las secas? Ahora ya no, porque trabajo con acrílicos. Sí. Porque pero antiguamente sí. Sí, claro, antiguamente con esmaltes, con óleos y tal, y además... Claro. Y además es un, en fin, trabajando en un estudio con aguarrás y trementinas y tal, acabas medio majareta. Y ya estoy yo bastante de nacimiento. Buen hombre, tampoco es eso. No. Ya la pintura uso prácticamente acrílico, salvo para alguna cosilla, bueno, pasteles o pinturas al alcohol o tal, ya. Pero mayoritariamente acrílico. Claro. Y entonces esto te, bueno, te ahorra trabajo, quiere decir que, bueno... Sí, bueno, sí, poquillo. Ahorra un tiempo, no, sí. No era sí, como, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí, ¿eh? También, sí, sí, ahorra, vamos ahorra. Vamos avanzando un poco. El acrílico... mira, a mí yo el acrílico lo comparo un poco, salvando la inmensa distancia, con la acuarela en el caso de la pintura en sí, dos dimensiones, ¿no? Sí. Porque... aquí en el norte lo notamos menos por la humedad, ¿no? Pero los tiempos de secado son mucho mayores, con lo cual, por ejemplo, en el óleo, en el esmalte, siempre hay marcha atrás. Tienes mucho tiempo para dar marcha atrás. En el acrílico no. O sea, en el acrílico tienes que acertar a la primera, porque si fallas a la primera, hay que empezar otra vez. O sea, ese trabajo lo tiras. Y eso, oye, al principio evidentemente ejerce ahí una presión, pero luego con el tiempo también te ahorra tiempos. Claro. Y te marca un ritmo, sí. Tienes que trabajar más deprisa. Uh-huh. Y luego también los resultados, a mí me gusta mucho porque yo tenía tendencia a, por lo menos eso decían, digamos, los colores que usaba eran como muy nuestros, muy nuestros, me refiero a nuestra geografía, ¿no? A nuestra patria Asturias, porque eran como muy grises, ¿sabes? Como muy apagados, sí. y el acrílico, los colores son mucho más vivos, tienen otra luz, otra intensidad, y ahí yo noté mucho el cambio de una pintura a otra, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es como más intenso, sí. Sí, sí, sí, considerablemente más. Sí. Bueno, a ver, que creo que estás con algo nuevo. ¿Ah, sí? O algo que sí. Bueno, todavía... Bueno, ya sabes que estoy siempre con algo nuevo. Bueno, por supuesto. Pero bueno, que vas, sí, a presentar en breve o ya has presentado. A ver, como el año que viene se cumplen los 20 años, pues el año que viene vamos a estar de 20 años, celebración. ¿Ya? Sí, 20 años, claro. Sí, sí, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí. Pues sí. 20. Sí, sí. Y la verdad es que nos cogió un poco así a traspié, porque no lo había... Joder, evidentemente esas cosas no las piensas, te estás trabajando en el día a día y no voy a pensar en ni para atrás ni para adelante, ¿no? Ya con el presente es suficiente. Pues sí. Y vamos a... Bueno, pues lo que nos planteamos es celebrarlo... hacer una celebración gitana, ¿no? Todo el año. Uh-huh. Y haremos distintas actividades. Y entonces vamos a empezar ahora, pues en este mes de diciembre, la primera que se adelanta un poquillo a esa celebración, a ese aniversario de los 20 años, va a ser el 22 de diciembre... a las 7 de la tarde, muy cerquita de estos estudios, en la calle Baleares, creo que es, en la librería Gizmo, dentro de las actividades del Metrópoli Winter. Y vamos a hacer una presentación múltiple y un evento dedicado a los yokai, que son monstruos y fantasmas, digamos... extrañas criaturas sobrenaturales del Japón, ¿no? Es mitología japonesa en estado puro. Nosotros tenemos hecha una colección de miniaturas de yokais, que se llama así, yokai, que es la primera y única colección de miniaturas de yokai que se haya hecho en España. En realidad ya llevamos 2 años, creo recordar, me parece. En primera instancia se presentó en el Salón del Manga de Barcelona hace un par de años, si no recuerdo mal. Y bueno, seguimos trabajando en esa colección. Y entonces esa presentación la hizo en Barcelona la editorial Satori, que es una editorial asturiana, gijonesa concretamente, dedicada a la cultura japonesa, la cultura y literatura japonesa. Y ellos fueron los que presentaron la colección de miniaturas ahí en Barcelona hace un par de años. Y ellos acaban de sacar ahora una enciclopedia fantástica de yokai de Shigeru Mizuki. Digamos que hay un japonés, un etnólogo, pero estamos hablando del siglo XVIII, que se llama Sekien Toriyama, que no fue el primero, pero sí fue el primero al menos en darles una entidad y una divulgación, una popularidad en Japón a estos seres sobrenaturales, ¿no? Y haciendo un compendio, una especie de enciclopedia, de bestiario, de los yokais. Es un universo infinito la mitología japonesa. Por ejemplo, para hacernos una idea, cuando hablamos de Yurei, es fantasma. Entonces, dentro de la catalogación de fantasma, podrías establecer una enciclopedia solo de Yureis, de fantasmas. Luego están los Onis. Los Onis serían, más o menos, trayéndolos a la cultura occidental, serían los ogros o trolls. Aquí hablamos de ogro troll y bueno, pues en función de que sea escandinavo, que es el origen, o sea en la mitología asturiana, o hay pequeñas variedades, pero es que ellos tienen, podrías hacer solo una enciclopedia solo con sus múltiples tipos de ogro en una islita tan pequeña, ¿no? Los Tsukumogamis, que son un invento del propio Toriyama, ¿no? Un Tsukumogami, se dice es un objeto que una vez que cumple 100 años de vida, digamos que adapta se insufla voluntariamente, se autoinsufla el alma de su propietario y entonces cobra vida, ¿no? Es muy famoso, por ejemplo, el Karakasa, que es un paraguas con una pierna y dos brazos y un ojo, o el Boroborotón, que sería algo así como un futón andrajoso, ¿no? que absorbe el alma de la persona a la que abrigó durante esos años, ¿no? Ya te digo que es un universo infinito. Yo fui adentrándome poco a poco y fue atrapándome y atrayéndome como la miel al oso. Y bueno, además, ahora mismo, a través del cine de animación, ¿no?, del anime, de los dibujos animados, me llama la atención en la exposición que hicimos el año pasado, por ejemplo, un par de visitas guiadas con niños de la Fundación Siloé. Y recuerdo que, bueno, todos en general, ¿no? Recuerdo a un crío en particular que se quedó, bueno, le daban igual el resto de las vitrinas. Había una vitrina dedicada a la colección de Yokai y él se quedó allí pegado al cristal fascinado, ¿no? Y entonces me contó que, claro, que conocía a todos esos personajes por una serie de dibujos animados. Por ejemplo, el cine de Miyazaki, de Hayao Miyazaki, ¿no? El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, La princesa Mononoke. De hecho, Mononoke era el nombre original que se les daba a los yokai, ¿no? Que podríamos traducir algo así como fantasma o ser mitológico, monstruo. Claro, a través del cine, el cine de Miyazaki, por ejemplo, está plagado de yokais, que cuando vemos esas maravillosas películas sin el conocimiento de esa cultura, pues nos llama la atención, pero tiene un fondo enorme, ¿no? Entonces, el día 22 de diciembre, día de la lotería, ajá, estaba a tocar seguro, o sea, el que vaya tiene premio fijo, a las 7 de la tarde en la librería Gizmo, en la calle Baleares, voy a estar junto con Germán Menéndez, que es un erudito en el conocimiento de cultura japonesa en general y de mitología en particular. Vamos a estar presentando, por una parte, la colección de miniaturas, la enciclopedia Yokai de Shigeru Mizuki y todo eso, pues lo vamos a... Por supuesto, las miniaturas van a estar expuestas y a la venta. Esa semana previa, creo que es entre el día 15 o el día 22, va a haber un precio especial de los yokais que se puede encontrar en nuestra página web, que es www.marconavas.com, marconavas todo junto .com, en la sección de colecciones, colección yokai. Ahí estará toda la información. Va a haber un precio especial que durará esa semana, ¿no? Creo que es a partir del día 15, entre el 15 y el 22, una cosa así. Y ese día 22, bueno, pues vamos a estar haciendo entre Germán Menéndez y yo un viaje a al Japón mágico y mitológico. Además, contar con Germán es un lujo porque, bueno, aparte que, como digo, es un erudito, es todo un sensei en cultura japonesa. Muchos de los oyentes lo conocerán porque, bueno, aparte de ser codirector de las jornadas del cómic de Avilés, suele ser habitual en presentaciones literarias en la Semana Negra, en el Festival Celsius, y es siempre es un placer escuchar sus historias y sus cuentos, con lo cual, bueno, pues para mí es un compañero de viaje fundamental. Efectivamente, y aparte que, bueno, que viene muy bien que estéis allí con la exposición, con los personajes, y también, bueno, pues para introducir, ¿no? Porque normalmente nosotros no tenemos ese conocimiento, ¿no? Sí, un poco esa es la idea, ¿no? Porque, bueno, lo que tú has dicho, que es todo un mundo que a lo mejor a nosotros nos falta por descubrir, salvo los muy expertos ya o sí, muy metidos en... Sí, es increíble el conocimiento que tienen, ya te digo, los niños de ahora, digamos, ¿no? Es increíble las lecciones que te dan a través de eso, ya te digo, del anime y del manga también, ¿no? Porque hay varios mangas. Sí, para mangas. Los aficionados, por supuesto. Pero hay uno que, bueno, tampoco es muy... O sea, aunque sí es en Japón, sí que es digamos, un manga infantil, que se llama Kitaro, del propio Shigeru Mizuki, que fue en los años 50-60, este hombre que murió. De hecho, yo creo que se acaban de cumplir un par de, no sé si uno o dos años de su muerte. Murió, fue muy longevo, 90 y pico años. Shigeru Mizuki fue el que, ya en época contemporánea, recogió el testigo de Toriyama, hizo una labor impresionante a la hora de catalogar todos esos seres extraordinarios por las distintas prefecturas, incluso el mismo personaje, como pasa también con cualquier mitología, ¿no? Incluso en la mitología asturiana, que es muy rica y muy interesante y maravillosa, el trasgu, incluso el nombre cambia en función de la zona de geográfica, pues sí, de Asturias, sí, ¿no? Trasno, sí. Trasgu, sí, trasgo. Depende, claro. Bueno, pues toda esa labor con los yokai la hizo Mizuki con esa obra. Estamos hablando, la edición del libro es en dos partes y son unas, en total, son un par de libros como de 400-500 páginas. O sea, estamos hablando de una obra de unas 1000 páginas. Imagínate, a criatura por página, pues estamos hablando de 1000 seres mitológicos. Y seguramente no están todos, o sea, seguramente hay más. Y luego es muy interesante también el paralelismo que vas encontrando con algunos de esos seres que aparecen en cuentos, leyendas. Recogió muchos un escritor. Y ahora no me acuerdo si era griego de ascendencia irlandesa, irlandés de adopción griega, Lafcadio Hearn, que luego, vamos, fue seguramente el occidental más japonés que haya existido nunca. Y este hombre recogió un montón escribió un montón de cuentos basados en leyendas, y una preciosa, por ejemplo, de la Yukiona, que la traducción literal sería Mujer de la Nieve. Uh-huh. Ona, mujer, Yuki, nieve. Y es una leyenda preciosa que yo, cuando la descubrí, de repente me llevó a otra por el paralelismo, salvando alguna que otra particularidad, ¿no? En el caso de la Yukiona, por ejemplo, pues es una mujer, es un ser sobrenatural que puede helar a aquel que, digamos, que no sigue sus recomendaciones, ¿no? En el caso occidental tenemos el cuento que recogió Jean d'Arras de Melusín, que básicamente el cuento es lo mismo, lo que pasa que en el caso de Melusine es una mujer dragón, sierpe, medio dragón, medio que tiene también otra prima en nuestra tierra, en Asturias, que es se conoce como la leyenda de los Miranda. Y una mujer, que en nuestro caso era una mujer cuélebre, mitad mujer, mitad cuélebre, y básicamente el cuento es exactamente igual. Un tipo se encuentra una bellísima mujer en un bosque, entonces se casan, se enamoran, viven más felices que perdices. Ella le pide que no puede. Ella necesita, digamos, unos tiempos de soledad absoluta, y él no puede cuestionar nunca eso, no puede querer saber qué hace ella en esos tiempos que necesita soledad absoluta. Con los años a él le puede la curiosidad, y lo que ella no quiere que vea es que en realidad es un ser sobrenatural, ¿no? Es un ser mitológico, uh-huh. Es decir, que no es humana. Uh-huh. Tanto la Yukiona como Melusín, como la leyenda de los Miranda, es el mismo cuento en tres lugares muy distintos del planeta, pero que al fin y al cabo tiene una misma raíz cultural, ¿no? Si cabe. A mí me parece fascinante. No, yo, y por lo que me estás contando también, a mí es que te escucho siempre fascinada, porque bueno, es un mundo que yo tampoco entro en. Entro cada vez que vienes y charlamos o eso en tu página web, sí. Que si la repites, pues mucho mejor. Sí, marconavas.com. Y entonces, bueno, entro y me encanta, ¿no? Todo lo que tal. Porque ahora hacía mucho que no venías, desde La Sirenita del año pasado. Hostia, pues sí. ¿Te acuerdas? Sí, pues hace más de un año, claro. Sí, sí, sí, porque yo no sé si fue durante el festival de la 54. Ah, claro, sí, es verdad, porque yo había hecho la pieza de la Sirena Negra, que está basada en una obra de microteatro de Vanessa Montfort. Sí. Y entonces, que había llevado al cine Elio Quiroga, y la habían venido a presentar Elio con Vanessa, que de hecho yo creo que Vanessa estaba ese año de miembro del jurado, si no recuerdo mal. Sí, algo así. Y sí, es verdad, sí. Fíjate, es que se va pasando el tiempo. Bueno, a ver si nos vemos más a menudo, porque sí, te rescato un poco de todo el trabajo. Yo encantado, ya lo sabes. Y bueno, no sé, si quieres decir algo más, te quedo ahí en el tintero o qué. Bueno, pues yo creo que básicamente así ahora. Porque proyecto de exposición de momento, no. No. Bueno, dejamos para el otro año. No, eso vamos a. De momento bastante tenemos. Sí, bueno, con la presentación el día 22. El día 22, por ejemplo, toda la colección de Yokais. Que van a estar los, creo que son 10, los 10 personajes, las 10 miniaturas que tenemos, más una más que vamos a sacar ahora, que es un dragón. Bueno, oye. Y esa se va a presentar directamente, no se va a ver hasta esa presentación. Ahí va a estar, ese día se va a poner a la venta también. Vale. Y sí, y el vamos, las obras van a estar expuestas en la librería Gizmo ese día 22. Sí. Y después, bueno, pues se puede ver el trabajo a través de la página web y luego, bueno, pues con cierta frecuencia tanto en la librería Gizmo como en la librería Personajes o, bueno, se van viendo puntualmente. Ahora, por ejemplo, estuvieron las piezas en el en el Saló del Manga de Barcelona también, en el, bueno, no sé cómo llaman ahora el Expo Comic de Madrid, ¿no? le han cambiado sí. el nombre, no sé cómo es el nombre, pero vamos, bueno, en el Expo Comic de Madrid. Vamos, que las piezas se van viendo, pero digamos una exposición así de ciento no sé qué piezas como las que montamos, la que montamos el año pasado con la fundación, esa va a esperar. Sí, que pase un tiempito. Sí. Un tiempo. Bueno, el año que viene, pues a lo largo del año, en el 2018, con esa celebración de 20 aniversario, pues sí que iremos haciendo distintas actividades. Sí. Lo mejor, para no perderse ninguna, es estar atento a la página web. Y bueno, a través de la página web también se puede acceder a los Facebook de tanto el de Isabel como el mío. Están linkeados en la página web, bien por una vía o por la otra. Vamos informando puntualmente. Vamos casi a... bueno, en la página web obviamente no, pero en los Facebook se va informando casi a diario de cualquier cambio, cualquier actividad, cualquier expo, cualquier presentación. Cualquier, bueno, actividad que realicéis, ¿no? Cara al público. Sí. Ahí vamos, para... entrando con regularidad, todas las colecciones que se van sacando. Ahora todavía estamos sacando una colección de Drácula, de la novela, me refiero, de Stoker. Aprovechando, estamos celebrando el 120 aniversario de la publicación de la novela. Sale ahora, de hecho, este mes, creo que es cuarta entrega. Bueno, no me acuerdo si es la cuarta o la quinta, bueno, que la componen Van Helsing y Lucy Westenra, en forma de vampira. Y bueno, y vamos, sabes que todos los meses tenemos algo nuevo que contar, que mostrar, que vender, fundamental, sí, lo de vender. Sí, sí. Porque si no... Sí, si no se puede, bueno, si no se vende, no se puede hacer nada. Este trabajo nuestro, pues es así, ¿no? Depende de las ventas. Sí. Completamente, sabes que funcionamos de forma absolutamente independiente. Es decir, nuestro trabajo no es un trabajo ni subvencionado, ni patrocinado, ni auspiciado por grandes corporaciones. No. Vosotros sois vosotros mismos, nada más. Sí, así es. Bueno, que ya es mucho, ¿eh? Sí, porque no es poco, todo lo ¿no? que hacéis... Nosotros mismos y todo el universo, todo el tejido que tenemos alrededor, ¿no? Entonces esas librerías, supuesto, puntos de venta, por supuesto, etcétera, etcétera, sí, claro. Sí, sí. No, pero en cuanto a creación de la obra, de las obras y demás. Bueno, pues no sé, emplazarte a ver si no pasa otro año, ¿eh? No, hombre, esperemos que... Nos vemos que, antes. Sí, cuando... a comienzos del año que viene, cuando pase el tinglao este navideño. Y cuando eso, y tengas... novedades, porque siempre las tienes, yo ya sí. lo veo, que me estás hablando de una del japonés y de repente ya te saltas otra cosa porque a Drácula. Sí, ¿sabes qué pasa? Que claro, por ejemplo, ahora el Drácula, como es una colección ya que está puesta en marcha desde, pues no sé, yo creo que fue como a principios de verano, si no recuerdo mal, cuando se puso en marcha, claro, van a ser 13 piezas en total, 13 personajes, ¿no? En total, los personajes principales, Mina, Van Helsing, Jonathan Harker, son los 13 personajes principales de la novela, y se fueron sacando, se fueron comercializando dos en dos cada mes. Muy bien. Salvo un parón que hicimos por causas personales en este último mes, hace un mes. Y como es una colección que ya está en marcha desde hace unos meses, joder, como que se te olvida, ¿no? No, digamos, funciona por inercia, ya no hay que apretarle el acelerador, pues ya va sola, ¿no? Y, pero vamos, que siempre de un mes a otro, pues se van sucediendo las novedades, ¿no? Pues nada, pues muy bien, pues gracias por haberte acercado a los estudios de Radio Crash. A ti, ¿sabes? Siempre. Que eres bienvenido, ¿eh? Y bien hallado. Siempre. Venga, pues nos vemos prontito. Vale, chao, hasta chao, luego. Chao. Bueno, pues eso ha sido todo lo que nos ha contado largo y tendido Marco Navas, el miniaturista, como a él le gusta que lo llamemos. Y bueno, que nos ha hablado de todas esas obras en las que, bueno, ha trabajado y en las que está trabajando, por supuesto. Y esperemos verlo pronto. Y nada, ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa y nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo día y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.